Grupo de mujeres mapuches que fueran detenidas en un operativo de fuerzas de seguridad federales en octubre del año pasado en lo que se conoció como el operativo de Villa Mascardi. Pero para hablar en profundidad de lo que está pasando en la Argentina y sobre todo de lo que está pasando con nuestras hermanas y hermanos del pueblo mapuche, es que hoy estamos en contacto con Celeste Güenumil. Ella es una de las cuatro presas políticas mapuches que estaban detenidas y que acaba de recuperar la libertad. Buenas tardes, Celeste. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Bueno, como en Ananto, Copuché, Mari Mari Pulamuen, Mari Mari, Gualmapu Jutá, Gualmapu Cuché, Rumema Ñuntati, Fachantumen, Alcutulelu, Nisungun. Hola a todas y a todos. Celeste, gracias por hablar un ratito con nosotros. Primero que nada, nuestra solidaridad con vos y con tus compañeras, con el pueblo mapuche, porque entendemos se trata de un atropello a los derechos más básicos de nuestra democracia, lo que están sufriendo, lo que han sufrido, y también entendemos esto que decía en la presentación, hay presos y presas políticas en la Argentina, Celeste. Así es. El 4 de octubre, la verdad que vivimos un retroceso, ¿no?, dentro de lo que hoy se celebra estos 40 años de democracia, ¿no? Como decís bien vos, han vulnerado todos nuestros derechos y todavía los siguen vulnerando porque todavía siguen sosteniendo a nuestra machi, a una autoridad espiritual, a una persona que se dedica en la medicina de nuestro pueblo, que todavía ya se cumplieron 8 meses de asumir esta prisión domiciliaria y todavía siguen sosteniendo una causa que es excarcelable por usurpación. Y las niñeces, ¿no?, que están padeciendo todo esto y la gente que está en clandestinidad, ¿no?, que una de ellas también es una madre, con una madre de 5 hijos, que está... O sea, está en una situación de mucha vulnerabilidad, ¿no? Está siendo perseguida como ha sido en la dictadura. Entonces es tremendo que hoy se vuelva a repetir esas mismas metodologías, esas mismas prácticas, ¿no? Como ha sido la post-campaña de desierto. Bueno, lamentablemente en nuestro pueblo y en nuestra familia eso no ha cesado. Y me parece que hay que replantearse, ¿no? O sea, esta sociedad y este país tiene que finalizar con el racismo, ¿no? Y ojalá que esta mesa de diálogo sea para poder tener la capacidad de resolver, ¿no? Porque históricamente nuestro pueblo ha tenido esas prácticas de parlamento, de poder consensuar y llegar a acuerdos, que no es, o sea, algo nuevo, sino que históricamente ha habido una forma de dentro de nuestro conocimiento como mapuche y hoy ha quedado, ¿no?, en evidencia la capacidad de todas las autoridades que se presentaron en esta mesa, ¿no?, y que pudimos lograr algo positivo de todo esto, es que reconozcan a nuestra autoridad ancestral, a nuestra machi y al rehue, ¿no?, y al espacio ceremonial. Celeste, recuperaste la libertad, vos sos mamá de 3 criaturas, ¿no? Sí, soy mamá de 3 hijas mujeres, una de 9, una de 5 y una bebé que hoy tiene 9 meses. Ese momento tenía 1 mes. Un mes tenía, había nacido hacía 1 mes cuando fueron atropellados por las fuerzas de seguridad federal. Ahora entendemos esto de la mesa de diálogo que propuso el gobierno nacional y que le contamos a nuestra audiencia la semana pasada se había llegado a un acuerdo. Parece que se va distendiendo un poco esa tensión que propone el Poder Judicial cuando hay causas que tienen relación con nuestros pueblos originarios, con nuestras hermanas y hermanos. Ahora, Celeste, la aparición del Estado solamente se dio a través de las fuerzas de seguridad, del Poder Judicial y esta mesa de diálogo que se propuso y que festejamos esté dando algún resultado. Pero ninguna otra parte del Estado se hizo presente. Lo digo, ¿sabes?, a propósito de que es el este, a propósito de que existe un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, y también hay una Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia. Exacto, sí, todavía faltó gente, como dice usted, en esa mesa, todavía falta que liberen la MUEN, falta que se aplique el artículo 34, que es una lástima que todavía cuiden al desgaste, ¿no? Sigan dilatando, o sea, tuvieron 3 meses para poder hablar sobre este artículo 34, tanto Parques, poder sentarse con el Poder Judicial y consensuar, ¿no? Y también con la comunidad para poder resolver esto, ¿no? Y bueno, hasta ahora eso no lo están aplicando, por eso nosotros estamos haciendo mucho hincapié, ¿no? Que se cumpla el acuerdo, lo acordado. Claro. Y bueno, y todavía esto no está pasando, todavía no han entrado a ver el REUE, el espacio ceremonial. Creo que en estos días van a poder ingresar a 3 personas nomás, no es que van a poder ingresar más personas de la comunidad para ver en qué condición está, y todavía que sigue el comando unificado, ¿no? Entonces, vemos que, o sea, hay muchas cosas a medias y tuvieron 3 meses para poder pensar, si tenían que pensar o lo tuvieron, y me parece que ya es demasiado, ¿no? Por eso no podemos seguir permitiendo estos atropellos, porque ya todo lo que se tenía que hacer se hizo, la comunidad se dio todo, las autoridades se dieron todo. Me parece que ya es hora que haya una voluntad, ¿no? Una voluntad del gobierno concreto. Ya es un avance que haya reconocido el REUE, el espacio ceremonial y nuestras machis, pero falta que se concrete la libertad de nuestra Lamuel. La verdad es que es preocupante la dilación, como marcás, Celeste, que se toma el Estado en cualquiera de sus formas para resolver una causa que, como bien dijiste al principio, es totalmente excarcelable, es una causa por una ocupación ilegal de tierras, vendría a ser, ponele. Pero además, ya sabemos, hemos ido aprendiendo en la Argentina cómo el Poder Judicial está muchas veces emparentado con la defensa de intereses que no tienen rostro público, que responden a cuestiones meramente económicas y que no le garantiza el Poder Judicial los derechos a casi nadie, excepto que, bueno, que haya una billetera bien, bien abultada pegada a esa persona, y ahí sí esa persona se le ven los derechos y demás. En el caso que les ha tocado a vos y a tus compañeras y a las personas que estaban ahí en la LOF, Lafkenwikul Mapu, estabas contándonos que hay personas que están escapadas, como quien dice, de la justicia, y se les sigue persiguiendo, Celeste. Sí, así no ha cesado hasta el día de hoy, se mantienen así en clandestinidad para resguardar su vida, o sea, no se presentan porque claramente no sabemos qué es lo que puede suceder. Imagínense todas las torturas que nosotras sufrimos, imagínense con nuestra Lamuen, que es madre, y con nuestros otros Lamuen, con los hombres de la comunidad, también lo que puede suceder. Sabemos que claramente va a haber violencia, va a haber tortura, va a haber humillación, o sea, hasta desaparición, porque acordémonos de Santiago Maldonado, y nosotras cuando estábamos en la PCA nos decían: si no colabora, va a haber un Santiago Maldonado, nos decían. O sea, entonces, por eso también se mantienen así, en ese perfil, los Pulamuen también. Porque sabemos que esta persecución, ellos lo que quieren, estos terratenientes y estos fascistas y esta gente que tiene un odio hacia el pueblo originario, quiere muerte, no le importa si somos nosotros. Entonces, por eso hay esos cuidados y por eso es tan lamentable que sigan, o sea, no es casualidad que sigan dilatando esto, ¿no? Porque claramente los siguen buscando, pero no es que van a integrar su vida, al contrario, la van a atacar y hasta le puede costar la vida. Impresionante, Celeste. Sí, no solo se trata de Santiago Maldonado, también nos acordamos todos del Rafa Nahuel y de tanta persecución, tanta demonización y criminalización que por ahí, bueno, nos llama la atención a incluso a pesar de saber que hay campañas de estigmatización, los medios de comunicación, una parte de la sociedad responden, se alinean a eso. Y hoy por hoy, ¿qué saben, Celeste, de la LOF? Digo porque ahí había quedado fuerza de seguridad, todavía no pudieron entrar a este lugar ceremonial, como nos estabas contando. ¿Qué es lo que esperás que van a encontrar cuando ingresen, Cele? Y vamos a encontrar todo destruido, o sea, nuestro espacio ceremonial ha sido profanado, vandalizado, y de eso no se vuelve, porque es un abuso espiritual donde ya no hay una vuelta atrás. Y siempre nos ha tocado esto, ¿no? Reparar, sanar, reparar, sanar. O sea, el proceso después de la vuelta al Rehue va a ser un proceso muy profundo, ¿no? De limpieza, de sanación, de volver a empezar todo de vuelta, porque nos robaron la vida, nos sacaron todo, nos rompieron todo, desmembraron familia. Entonces, la verdad que la reparación, bueno, va a ser fuerte, ¿no? Todo el proceso. Y esto no se dimensiona tampoco, ¿no? De todo lo que ha hecho el Estado, ¿no? Todo lo que han hecho estos terratenientes, como decían ustedes, por estos intereses inmobiliarios que hay dentro de los territorios. Y es lamentable, ¿no? Pero bueno, acá seguimos con la fuerza, seguimos firmes con nuestras convicciones, lo vamos a defender hasta la muerte esto, que estamos orgullosos de ser hijos de esta tierra, de ser unos con la Mapu, y seguimos alentando, ¿no?, a nuestra gente que esto no termina acá, sino como que estamos, es parte de la historia también, que no nos dejemos humillar, sino al contrario, sigamos levantándonos, organizándonos, saliendo y repudiando esto, ¿no? No permitamos más humillaciones, porque bueno, nuestros abuelos han pasado muchas cosas, ¿no? Hasta ellos han tenido que sobrevivir, o sea, hubo como 100 años dentro, 100 años de silencio hubo acá en el Pueblo Mapu, en Argentina, por cuidados, ¿no? Porque nuestra gente que era hablante, que vivía en los campos, en las comunidades, cuando iban a la escuela los golpeaban, los maltrataban, entonces los obligaban a aprender castellano. Pasaron mucha, mucha, mucha humillación, mucha violencia, y por eso trataron de cuidarnos nosotros, y por eso se perdió un poco en el tiempo el conocimiento, permaneció, pero en algunos lugares se fue perdiendo, ¿no? Por tanta discriminación y racismo, ¿no? Entonces hoy se vuelve a repetir lo mismo, se está repitiendo lo mismo. Me parece que, bueno, con nosotros como sociedad tenemos que parar esto, porque el territorio es para todos, y el territorio necesitamos libre, digno, sano, agua limpia, porque sin agua no hay vida, y creo que, bueno, eso por eso es la lucha de nuestro pueblo, ¿no? Y nos orgullece de ser de esta sangre y siempre lo que nos han enseñado nuestra gente, nuestra familia, de valorar la vida. Muy bien. Celeste, te estamos muy agradecidos por este rato y vamos a seguirle contando a nuestra audiencia cada paso que dé el Poder Judicial, sobre todo, ya sea un adelanto o un retroceso en nuestros derechos, en vuestros derechos, para seguir contando de este atropello del Estado argentino sobre las comunidades mapuches y de otros pueblos originarios, sin respeto por los cultos, sin respeto por los cuerpos, por las infancias y demás. Celeste, gracias de nuevo y bueno, nuestra solidaridad con ustedes en todo momento. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Celeste Güenumil acaba de ser liberada, presa política mapuche de Villa Mascardi. Fue detenida en octubre del año pasado en la LOF Lauquen, Huincul Mapú, y todavía están pidiendo por la liberación de la Machi. En el territorio de la comunidad todavía está la Policía Federal, el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería, la Policía de Río Negro y el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate de esa provincia.